Pero el amigo le quería que trataba bien. Hicimos un compañero. O puede ser un compañero en cualquier lado. Hay que apoyarle. Al amigo no hay que tratarle mal, tratarle bien. No hay que decirle así a la persona y no falta el respeto. No, si es un tipo mayor, no hay que. Bueno, hay que hablarlo bien y aconsejarlo como amigo, como es. No hay que retarlo a sus compañeros. Tratarle bien, hacer compañerismo con la gente, con los compañeros y manejarse bien con los compañeros de la escuela y sobre.